Hasta que el invierno deje de pensar que la primavera tiene que llegar. Hasta que la lluvia deje de caer y la selva ya no tenga que beber. Hasta que las aves ya no tengan sur. Hasta que a los días les falte la luz. Hasta que se acaben las olas del mar y que de dolor deje de respirar.